Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Caballeras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Como todos los días, les saludamos desde Radio Caracas, 750 AM, donde lo bueno une, a nombre de este gran equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción. En la producción de este programa está Willy Zarcaya, en los controles está hoy Ignacio Muñoz, y frente a los micrófonos, como siempre, Neomar Hernández y quien les habla, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, los programas los consiguen en lacabilla.com, como ya ustedes bien saben. De igual modo, pueden también participar con nosotros, y esto es particularmente interesante el día de hoy porque es viernes de los oyentes, a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750, @rcr750, @y así nos va también nuestra cuenta en Twitter, la del programa. Y haciendo buena esa palabra, vamos desde ya con la participación de ustedes, los oyentes, a través del número telefónico también, 482-9750. Recibimos al primer oyente de la tarde. Buenas tardes, ¿con qué hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes, Omar. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Carlos de la Pastora. Hola, Carlos, adelante, bienvenido. Un servicio público ahí, necesito alodipina de 10 o de 5 miligramos. Carlos, danos tu número telefónico, por favor. 0212-863-1182. Bien, 0212-863-1182, alodipina. Alodipina de 5 o de 10 miligramos. Bien, gracias. Mira, por llamar. A William Contreras, ¿no lo han metido hoy en la rocola? Mira, es buen candidato. Todos los viernes aparece un candidato mejor que el viernes anterior. Vamos con otra llamada. Gracias, Carlos, claro, por llamarnos. Tenemos un nuevo oyente en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Perdimos. Ajá, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. María de Ruiz Pineda. Hola, María, ¿qué tal? Bienvenida. Yo no vi el programa el jueves, pero no sé si ustedes comentaron algo de Ballesteros. Sí, claro. Ah, por eso dije ayer, me extrañó que no lo hicieron. Me recordó lo que le hicieron a Daniel. Mire, y otra cosa, ¿ustedes creen que esos que están haciendo ese pan en la Baral, una panadería que expropiaron, esa gente sabe de hacer pan? Bueno, no, sí, María, no saben. ¿Usted cree que esa gente va a saber manejar una panadería? Bueno, yo lo que te puedo contestar, no por la panadería, sino por la experiencia reciente, no de las panaderías, sino de todo lo que tocan. Y es que el Estado se ha revelado, y no ahorita, ni solamente en Venezuela, enormemente ineficiente a la hora de manejar cualquier negocio. Lo llevan a la quiebra, eso sí, en tiempo récord. Entonces, yo no le auguro muy buenos presagios a esta panadería, que por cierto, se inaugura con el signo en que se han inaugurado todos los demás negocios del Estado venezolano en la era chavista, que es el signo del robo, porque así hay que decirlo con todas sus letras. Gracias, María. Y respecto a lo de Ballesteros, Daniel, tenemos información, ya el director general de la estación se ha comunicado inclusive con Iván Ballesteros, está bien, está en su casa. Este hecho muy lamentable fue además cerca de su casa y va a disponerse a denunciar esto ante fiscalía, porque fueron lesiones de alguna importancia también. Fue golpeado salvajemente, saben ustedes que perdió su vehículo, ese mismo día lo relatamos, y seguramente que la semana que viene vamos a tener a Ballesteros acá explicándonos qué pasó y cuál fue esa traumática experiencia que vivió a mitad de semana. Ojalá la fiscalía no condene la denuncia de Iván Ballesteros con la misma técnica que hicieron con la denuncia en el caso de la agresión de la cual yo fui víctima, que yo todavía estoy esperando que la fiscal general de la República o el cuerpo de fiscales allí, porque aquí también hay responsabilidades institucionales, responsabilidades individuales, y yo de eso pensaba en estos días. una de las cosas que hay que hacer a la caída de este régimen es poner en su sitio y abrirles el debido juicio a los jueces y fiscales del horror. Porque aquí hay una cantidad de abogados dedicados a la actividad, a la función pública, como fiscales y como jueces, que se han convertido prácticamente en unos verdugos. Y yo creo que esa gente no debería ejercer el derecho nunca más, después de haber hecho todo lo que han hecho, implantar un estado aquí de terror, un estado donde se persigue al disidente, donde la impunidad es la que reina. Esas cosas se tienen que acabar, pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Carmen Blanco de La Pastora. Hola, Carmen. Gracias a ustedes que lo tienen a uno informado al día con las cosas que están pasando. Me gustaría que me informaran eso de que están pidiendo el carnet de la patria para entregar la bolsa de la comida. En Macro le están diciendo a la gente que si no tienen el carnet no van a poder comprar en Macro. Y aparte de eso, escuché a un señor hablando diciendo que ese carnet tiene un número ahí escaneado donde dice que la persona está ya firmando para el gobierno. O sea que si la persona saca el carnet y va a firmar para estas nuevas reválidas que se están haciendo, eso no le va a valer porque ya están inscritos en el partido del PSV. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, yo puedo creer cualquier cosa de este régimen. Sin embargo, también creo que es necesario distinguir la paja del grano. Yo, sinceramente, los mecanismos de sumisión que este régimen imponga, como sacarse el carnet de la patria, como inscribirse para que le den una bolsa del CLAP, como ir a validar un partido porque un CNE ilegítimo así lo cuerpo, esos mecanismos de sumisión yo no me voy a sumar, y los reclamaré donde tenga que reclamarlo. Pero por supuesto que hay todo el temor del mundo. Yo temo que ese carnet de la patria se convierta en algo peor que la cartilla de razonamiento, porque no sería cubana, porque no sería nada más lo relacionado a las comidas, sería también lo relacionado a los servicios públicos. Por ejemplo, aquí la flota de vehicular de transporte público está depauperada, pero han sacado este sistema del Bucaracas, del Trans Barca, del Trans Mérida, todas esas cosas que dependen del Estado. Ah, bueno, yo no sé si con el carnet de la patria va a ser el mecanismo a través del cual usted podrá acceder a los servicios públicos. ¿Usted va al hospital público? No, si no tiene el carnet de la patria no lo atiende. No sé si eso va a ser así, pero yo no me puedo cerrar a la idea, porque estamos hablando de una gente que el ejercicio del gobierno, si es que acaso se le puede llamar gobierno a lo que ellos están haciendo, lo hacen de una forma delictiva y lo han demostrado durante 18 años. Pero tenemos más llamadas telefónicas. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. El señor Pablo Contreras de los Santos Mirandinos. Hola, Pablo, bienvenido, adelante. Bueno, mis hijos, que Dios me los bendiga por todo ese trabajo que ustedes están haciendo para el pueblo, a los dos. Gracias, los Pablo. Dos, Dios me los bendiga. Amén. Mire, yo quisiera que ustedes me informaran si saben algo de que extendieron la validez del billete de 100 hasta el 20 de abril. ¿Mm? Supuestamente salió hoy en Facebook y en Twitter y en esas cosas. Uh-huh. A ver si ustedes sabían algo. Y me solidarizo con Ballesteros. Ballesteros es una persona muy querida por todos nosotros, igual a ustedes. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Gracias a usted, señor Pablo. En efecto, de forma nada sorpresiva, se ha extendido de nuevo la vigencia del billete de Hacienda. Mientras el país observa, mientras usted y yo tenemos el padecimiento diario de cualquier ciudadano, que es un padecimiento que escapa, ya aquí estamos llegando a que los estratos sociales están todos unidos en el mismo padecimiento. Porque si no es por el agua, es por la electricidad, y cuando no es la electricidad, es el teléfono, es el internet, es la telefonía móvil, es la falta de comida, es la falta de caucho, es la delincuencia, es el mal servicio público, son las colas, son los semáforos dañados, los semáforos que se caen, todas esas barbaridades, todas juntas, eso afecta a todo el mundo. Mientras usted está en ese padecimiento y mientras nosotros estamos en ese padecimiento, a esta hora, ¿qué está haciendo el presidente de la República? Lanzando un programa, bueno, en su programa La Hora de la Salsa, lanzando la misión salsa, ensuciando el noble ritmo caribeño con sus manos asquerosas, con sus garras de sátrapa. El señor Nicolás Maduro allí tiene, rendido ante sus pies, a gente a la que uno admiraba y a la que uno respetaba. ¿Quiénes están allí? Federico Betancourt es una persona de la cual yo siento, por la cual yo siento la mayor de las admiraciones, como un lo que se llama de verdad un band leader, una persona que se encarga de liderizar una orquesta sin ser músico y convertirla en un suceso. Pero me parece verdaderamente vil que sigan artistas de renombre que no tienen ninguna necesidad de arrodillarse para ser famosos y para que la gente los reconozca, estar prestando su cara y su rostro, como lo están haciendo Federico Betancourt y Federico Junior en este momento en el programa de Nicolás Maduro. ¡Que les vaya bien! ¡Qué desperdicio! ¡Que les vaya bien! Seguramente tendrán su nevera llena. Seguramente Federico no necesita medicina, como necesitan mis padres. Seguramente no necesitan comida, seguramente no tienen problemas, no tienen necesidad. Ojalá les vaya bien. Y ahí también está Ernesto Villegas, que seguro es un salsómano de primera. Bueno, salsómano no sé, mitómano sí es, ¿no? Porque recordemos que Ernesto Villegas fue el que dijo que Hugo Chávez estaba caminando, trotando y haciendo calistenia a las 5 de la mañana y que esa jornada le era muy provechosa cuando estaba lamentablemente convaleciendo de aquella penosa enfermedad de la que terminó falleciendo. Vamos a darle paso a otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Hola, Mari, ¿cómo estás tú? Bienvenida. La que no falla. Así es. Señores, que agarró el pan de piquito y la panadería la agarró. El gobierno se acabó el pan de piquito. Vamos a estar claro. Uh-huh. Primero que todo, quiero darle mi más sentido apoyo a Iván Ballestero. Y quiero decirle a ustedes que por favor se cuiden, porque a ustedes dos, a todos los venezolanos, porque todo el que disienta de estos narcotraficantes, de estos ladrones, de estos salados, va a pasar por lo mismo, porque allá no, en Venezuela no se puede hablar en contra de esta traza, que es lo que son todos. Y como mismo pasó contigo, Daniel, mismo va a pasar con Ballestero. En Venezuela no hay justicia, en Venezuela no hay nada. Señores, esto que está pasando con los medios de comunicación, con los periodistas, es algo muy grave y muy delicado. Uh-huh. Vamos a tener cuidado. Es algo que uno lo toma, una noticia más. No, no es una noticia más. Es cerrándole la boca a todo el que disienta de este gobierno que están. Señores, abramos los ojos. Vámonos a donde sea. Vámonos nosotros los que estamos aquí fuera. Vamos a poner en la embajada, en los consulados, los que están allá. Señores, salir a la calle a protestar este abuso. Besos para ustedes y para Iván y para todos los venezolanos. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Mira, aprovechando, algo, sí. Aprovechando lo que a Mari, que nos llama desde España, yo quería indicarles que este domingo 19 de marzo va a haber una actividad promovida por las organizaciones de defensa de los derechos de los presos políticos, del Comité de Familiares de Presos Políticos, Un Mundo Sin Mordaza, SOS Venezuela, Diálogo por Amor a Venezuela, quienes junto a miembros de los exiliados venezolanos, que ya alcanzan y superan la cifra de 2,5 millones de personas en todas partes del mundo, han decidido adelantar una iniciativa donde van a hacer una misa mundial oración por los presos políticos en Venezuela. Entonces, esto va a ocurrir en ciudades como Madrid, Nueva York, Boston, París, Roma, Bogotá, Buenos Aires, entre otras. Yo les recomiendo a las personas que están en otras partes del mundo y que deseen unirse a esta iniciativa, Misa Mundial Oración por los Presos Políticos en Venezuela, eso va a ser el domingo 19 de marzo, que revisen en las redes sociales de las organizaciones SOS Venezuela, Diálogo por Amor a Venezuela, Un Mundo Sin Mordaza, Comité de Familiares de Presos Políticos y el Foro Penal Venezolano, que están promoviendo esta actividad. Por ejemplo, en Nueva York nos indican acá que el domingo 19 de marzo la misa va a ser a las 11 de la mañana en la iglesia Nuestra Señora de la Guadalupe de Nueva York. Así en otras ciudades igualmente. Algo que decía Mari, y antes de dar paso a la llamada del próximo oyente, me parece fundamental, y ella lo ha entendido muy bien además. Lo de Ballesteros demuestra que esta premisa, además, que no solamente se esgrime a veces desde el lado del gobierno, sino también de algunos sectores de la oposición, donde se condena al que no tiene un criterio único, al que no se adscribe a una opinión que, digamos, quieren vender como dominante. Puede ser la opinión de la Mesa de la Unidad Democrática por momentos, otras opiniones distintas. Le dicen, bueno, pero es que usted lo que hace es hablar. Bueno, yo le digo a esa persona que puede salir con ese argumento, con esa crítica. Mire, es que hablar en estos tiempos ya es mucho. ya es mucho decir hablar en estos tiempos, en tiempos donde usted pasa por la parrilla de los canales de televisión nacional, de eso que todavía queda como televisión nacional, y por las emisoras, los diales de la emisora de radio, y mire, le va a costar un mundo conseguir a alguien que hable todavía de Venezuela. Y yo no estoy haciendo una labor aquí de autoalabarme, pero yo creo que también es justo reconocer que las pocas voces que todavía ponen el pellejo en Venezuela, porque es literalmente lo que uno hace día tras día acá, bueno, deben ser por lo menos un poco comprendidas, ¿no? Y que el acto de hablar en estos tiempos ya es un acto de valentía y de heroicidad. Entonces yo creo que las cosas en su lugar también, ¿no? ¿Tú has visto algún reportaje, tú que le haces seguimiento a los medios nacionales, qué dijeron en Globovisión sobre la agresión contra Ballesteros? No lo vi. No hay. ¿En Últimas Noticias saldría algo? No creo. ¿Y en El Universal? No lo sé. Eso es interesante y lo digo fundamentalmente. Yo quiero enviarle un saludo hoy a varias personas. En principio, al personal de nuestros amigos del Sapore de la Nona, que nos atienden de una forma fenomenal. Mire, si usted va a la Nona, usted va a ser atendido por un personal de primera categoría. Hay uno no deja propina, hay uno deja la propina con gusto, sin duda alguna, con todos los muchachos que allá atienden. Quiero enviarle el saludo a una gran cantidad de personas que nos siguen y nos hacen llegar su feedback a través de nuestras redes sociales. Y que los saque aquí en una lista porque siempre están pendientes de nuestras redes sociales. Al doctor Daki Garay, quien está en Canadá, un gran abrazo. Adriana Merlo, Alicia Acevedo, Leida Marcano, Migdalia de Bonilla, Gloria Blancato, que es una artista plástica, residente de Vargas, ¿no? Ha hecho unas extraordinarias exposiciones. Lamento, Gloria, no haber podido ir a ninguna. Dime cuándo tienes una próxima exposición para yo ir a verla y tomarme la foto contigo y promover esas exposiciones. Y quiero enviarle un cordial saludo al personal de Venezolana de Televisión que escucha este programa. Porque hay una gran cantidad de personas de Venezolana de Televisión, de sus distintos programas, que productores, ¿sabes? Por ejemplo, la producción del programa de Con el Mazo Dando, de Diosdado Cabello. El productor de ese programa es fanático de este programa. Lo que pasa es que, claro, él no lo puede decir. No, porque le va mal, ¿no? Claro, no, pero él es fanático de este programa. Le encanta escuchar este programa. Bueno, saludos. A varias anclas de allí, al personal de producción de ese bodrio llamado y me disculpa que se lo diga, pero su programa no sirve, Zurda Conducta. Yo entiendo porque ustedes escuchan este programa y lo ven a través de las redes, y quiero decirles que cuando entiendo que ustedes los mandan a escuchar y a grabar este programa para ver qué logran sacar de aquí, de las críticas que nosotros hacemos de forma completa y absolutamente legítima con respecto a la oposición, ustedes sacan y recortan y pegan allí para utilizarlos en su programa. Yo lamento mucho que últimamente ustedes no hayan podido utilizar este programa para sus fines de guerra sucia y de campaña negra, porque lamentablemente nosotros durante todo este tiempo lo que más hemos hecho, aparte de hacer las críticas lógicas a la oposición, es desnudar lo que ustedes están haciendo como medio de comunicación al servicio del régimen, promoviendo el odio entre venezolanos, sometiendo al escarnio público a personas a las cuales someten al escarnio público como parte de las campañas lógicas, que es que ustedes agarran, destruyen moralmente a una persona y la ponen como un delincuente, como lo peor del mundo, de forma tal de que cuando a esa persona le ocurra algo físicamente, nadie lo lamente. Esas son cosas que nosotros sabemos. Lamento muchísimo que ustedes pierdan su tiempo escuchando este programa y grabándolo, y que no consigan nada con qué hacer el bodrio de programación que ustedes tienen en ese canal que supuestamente es de todos los venezolanos. Yo les digo sinceramente al personal de Venezolana de Televisión que se presta para estas vagabunderías, que yo espero que de verdad ustedes tengan tranquilidad en su vida futura, porque yo siento sinceramente que el desprecio público que va a sentir la nación cuando se sepa, cuando caiga este régimen y cuando veamos la cara de los que hicieron tanto daño desde los medios oficiales, desde los medios oficialistas y desde los medios de la boliburguesía traidora de este país, no van a tener ustedes por dónde caminar sin que la gente los rechace, porque lamentablemente el poder es una cosa efímera, estimados amigos míos. Así y es. Ustedes no van a estar en el poder toda la vida. De todas maneras, bueno, mi saludo y que se diviertan con este programa, sí, vale, porque yo sé que ustedes tienen derecho también a divertirse con una programación de verdad, con una programación seria, y no con esa porquería que ponen ustedes al aire en Venezolana Televisión. Bueno, qué fuerte. Vamos a pasar con una llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Jacqueline Carrasco. Hola, Jacqueline, bienvenida, adelante. Les informo que detrás del Palacio Blanco, paraíso de Doctor González, las aceras, bueno, ya no sirven. No. Ajá. Tienen huecos y le ponen una maderita así que cualquier persona mayor se puede caer al piso. También hay una cloaca en la mansión, la pensión, la fortuna, que eso recorre todo Miraflores y vas así por la calle Paraíso. Mm. Otra cosa, que cerraron han cerrado varias panaderías en La Varal, entre ellas una que queda en Cuartel Viejo. Ajá. Ajá, y ahí mismo le pusieron la cara de Chávez. Qué bien. Llegaron los Tupamaros. Ajá. Con la guardia. Ajá. Y bueno, y el dueño de esa panadería ya tiene como un año que le dio un infarto. Imagínese, qué fuerte. Ajá, ahora le quitaron su panadería y la gente de Alta Gracia se va, y de La Pastora se van a quedar sin pan. Mira, hablando de eso, gracias Jacqueline, qué oportunas son las cosas, y nos vamos al corte. Hoy se cayó mi abuela en una acera aquí de las Fuentes del Paraíso. No puede ser. Sí, pero no, fue una tontería, pero gracias a Dios. ¿Pero por qué? Por eso mismo, me acordé, porque eso mismo que está describiendo Jacqueline allá cerca del Palacio Blanco, aquí en las Fuentes del Paraíso, que eso le corresponde ¿a quién? Al alcalde negociador, que ahora se quedó sin oficio porque ahora no hay diálogo, ni hay negociación, ni hay nada. Entonces no sé qué está haciendo Jorge Rodríguez, si es que está haciendo consulta privada o qué está haciendo. Bueno, pero mira, las aceras de la Avenida Washington, las aceras de las Fuentes, aquí en el Paraíso, parecen cráteres lunares. Las de Catia, terrible. Las del centro de Caracas, las de todos los municipios. ¿Por qué? Y con esto nos vamos al corte. Porque lamentablemente tenemos unos servidores públicos que no sirven y que no caminan por las ciudades que gobiernan. No caminan, no se bajan de la camionetota con los vidrios ahumados. No padecen ni siquiera las colas porque les abren el tránsito para que ellos con unas motos para que ellos lleguen primero. Del trabajo porque a la casa y de la casa al trabajo. No se paran en semáforo, no ven las colas, no caminan por las aceras. Por eso es que no se dan cuenta del desastre de ciudad que tiene. Vamos al corte comercial y ya venimos con más participación de todos ustedes. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos una llamada en línea y le damos paso de inmediato porque se nos quedó colgada en el corte precedente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Misty Hernández de la Florida. Señora Hernández, adelante, bienvenida. Bueno, yo aquí oyéndolos y viendo el Canal 8, pero sin volumen, por supuesto. Ah, claro. Es una asquerosidad ver ese hombre con esas manos cochinas, como dijeron ustedes ahí. Mm. Qué cosa más asquerosa, niño. Mm. Mira, otra cosa, antes rapidito. Sí. Esa gente de la Asamblea, ¿hasta cuándo nos vamos a calar estos diputados del carrizo que no hacen nada, chicos? Mm. ¿Qué vamos a hacer? Usted viera cuando pasan recortico jugando con el teléfono allá en la Asamblea. Nosotros votamos para que ellos vayan a jugar por teléfono en la Asamblea. Bueno, Misty, ¿qué te podemos ustedes decir? Ustedes van a tener que irse, ustedes, allá a la Asamblea. Usted, María Corina, el señor Ballestero, toda la gente que sirve en este país, ¿vale? ¿Hasta cuándo nos vamos a calar este poco de burros todos? Bueno, Misty, cada quien en lo suyo, ¿no? Yo te digo uno algo. Ha asumido un papel y otros han asumido otro pero papel. Yo, cada yo, quien desde su trinchera. Yo rescato algo de la intervención de la señora Misty Hernández. Es necesario que los servidores públicos, que los diputados también lo son, entienda que cuando están en la sesión de la Asamblea Nacional, la gente los está viendo, hay cámaras. Y la imagen que se da con un poco de diputados caminando por el hemiciclo como si estuviesen en la plaza, como si fuesen patineteros en la plaza. Hablando con el teléfono, mientras un diputado está hablando, ellos están haciendo cualquier cosa menos prestarle atención. Es una cosa que queda muy mal, porque la imagen de la Asamblea, la imagen de nuestros dirigentes, es necesario que sea superior a la de esa banda de desarrapados que es el chavismo en la acción política. No puede ser que esté hablando un diputado opositor y los demás diputados opositores estén haciendo chistes, viendo por otro lado, caminando por todas partes. La Asamblea a veces pareciera que hay como un mercado persa, eso todo el mundo camina. Lo que falta es que llegue la gente vendiendo tostón y vendiendo Fraysi Po y Super Poppy, por favor. Porque Daniel, quizás lo que dice Misty es un poco duro, ¿no? Y quizá, bueno, puede tener asidero, pero puede ser injusto también, porque hay diputados que sí, y lo sabemos hasta personalmente, que han hecho un gran esfuerzo y que en términos generales hay diputados que se mueven a hacer su trabajo. Pero ¿qué sucede? Que como dice un profesor mío, la política también tiene, lo que pasa es que Chávez esto lo exponenció, ¿no? Y lo desvirtuó, pero tiene su componente de espectáculo, de ser una cosa que está hecha para verse. O sea, la política tiene que ser, digamos, observable. Entonces, muchas de las cosas que se hacen a veces no encierran la mayor importancia de lo que uno está haciendo, ¿no? Pero como es lo que queda, como es lo que la opinión pública capta, entonces eso se termina convirtiendo en lo que la opinión pública termina aceptando y las creencias que se terminan afianzando. Y es lo que yo he dicho en la semana pasada, cuando alguien me dijo, mira, qué bueno eso que mencionaste sobre los modelos y la imitación. Es eso precisamente. Nosotros aprendemos, los seres humanos, la mayoría, por imitación, desde que nos formamos como niños hasta que, bueno, estamos muy viejitos. Terminamos aprendiendo durante toda nuestra vida, y es por lo que vemos a través de los ojos, a través de las conductas observables, y esto tiene que ver con eso. Entonces hay que ser y hay que parecer. Eso no es un juego de palabras, es una realidad. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Hola, ¿cómo Alegría? Está Alegría? ¿Cómo está? Ya la llamó uno de Los Ángeles. Así es. ¿Cómo están ustedes? Bien. Aquí completándolos la llamada. Pues, yo le voy a decir algo. Los diputados, ellos sí hacen su trabajo. Habrán algunos más que otros, bueno, nos llamarán y atenderán, pero hay que ver la parte buena y positiva. Claro. No se olviden que ellos no es que los vaya a justificar, pero ¿cuánto tiempo tienen esa gente que no cobran? ¿Cómo está el Congreso por dentro? Hecho un desastre, da asco. Así están trabajando ellos. Otra cosa que les voy a comentar, ¿ustedes no creen que nosotros los venezolanos estamos haciendo papel de bolsa y nos van a meter dentro de una bolsa de clap? ¿Ah? En una caja. No, en una bolsa. En una bolsa, por bolsa. Y vamos a hacer por bolsa. Bueno, ajá. Uh-huh. Entonces, ¿cuándo será que este señor Julio Borges se va a decidir? Ah, bueno, pero entonces no te estoy entendiendo, Alegría. Me bueno. defiendes y me dices a los diputados lo están haciendo muy bien. Sí, lo están haciendo bien. Y luego sí, me dices sí, que sí. Julio Borges nos quiere meter en una bolsa. Explícame, Alegría. Porque vamos a hacer una bolsa. Escúcheme una cosa que le voy a comentar. Ajá. Yo tenía tiempo que no iba hacia el este. Ajá. Eso es una tristeza como está todo el este. Uh-huh. Toda la autopista es un desastre. Así es. Los drenajes, aquí va a venir un aguacero, se va a llevar a todo. Así uh-huh. es, así ¿ah? Es. Uh-huh. Mira, la tristeza, la anarquía es fuerte. Yo fui hoy al CENIAT. Porque tenía que sacarme una cuestión allá. Uh-huh. Y veo un guardia. Usted sabe que los guardias, toda persona debe tener el rifle con la punta para arriba, no con la punta para abajo. Uh-huh, claro. Porque si ellos tienen el fusil hacia abajo, se le dispara eso, choca contra el piso y puede matar a cualquiera. Así es. Bueno, el guardia con el fusil hacia abajo. Sí, tranquilos ahí. No, mire, que es una cosa terrible lo que está pasando. No, una pregunta que le voy a hacer. Adelante. ¿Será verdad que va a haber un cambio de gabinete? Bueno, yo no sé si lo van a cambiar, pero si lo van a cambiar, que lo fumiguen primero para que le maten la chiripa. Ajá, mira. Y el señor Ballestero, ¿cómo sigue? Que no, está mejorando. Ballestero está mejorando y estamos tratando de que mejore mucho más para que la semana que viene esté aquí con nosotros. Sí, yo quiero ir a bien. Un saludo para el señor Ballestero, si está así escuchando. Así es. Alegría. Hasta luego, porque no seamos bolsas, ¿no? Gracias. No, Alegría. Y yo te voy a decir algo. Si van a hacer un cambio de gabinete, que se lleven todo el Ceibó, el juego de mesa, el juego de recibo, todo, de se verdad. Se lleven todo. Porque ahí no sirve nada. No, eso es de Tablopán y se mojó. Sí, de verdad. Eso es de Tablopán. Eso es Tablopán y se mojó. Yo recuerdo. Eso está lleno de chiripa y de pulilla. Yo recuerdo eso. Y de paso tú le abres. Mira, a ese gabinete tú le abres. Este gabinete, Nicolás, sí. Tú le abres las gavetas y hay un polvo blanco adentro. Ese polvo. Eso el no... Tablopán todavía existe porque ahora hay como una cosa que le llaman MDF. Mi abuelo, cuando era carpintero, eso era lo más barato que vendía. O sea, cuando hacía los el mueblecitos, era, él le decía bisopán, era otro, que era una variante. Creo que. Y él decía eso. Esto se llena de chiripa. Esto no sirve, pero claro. Bueno, esto es lo más económico. Claro. Pero como este es un gobierno barato, uh-huh. Un gobierno baratieri. Entonces tiene unas cosas importadas de mala calidad. Tienes unas cosas importadas de Colombia. Tiene unas cosas importadas de Siria. De China. Tiene unas cosas importadas de China. Tiene unas cosas importadas de unos sitios que uno no sabe ni de dónde son. Tiene este gobierno es Made in dónde? Made in Colombia. Mira, Made in China y Made in Rusia. Made in La Habana, compañero. Made in La Habana. Hacer. Vamos ya al corte comercial y al regreso más llamadas telefónicas. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Rosa Velázquez. Hola, Rosa. Bienvenida. Adelante. ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Están portando bien? Sí, siempre. ¿Siguen portándose bien? Uh-huh. Oye, Daniel, yo estoy contigo. Ajá. La asamblea es un estilo de guacharaca. ¿Oíste? Ajá. Porque ahí todo el mundo anda con un celular para arriba y para abajo. ese es un sitio de trabajo. El trabajo se respeta. Uh-huh. Ahí no tiene nadie. Segundo, nos quitaron la televisión para verlos, porque ahí es que se valora. Y tercero, estoy con Alegría, pero en algunas cosas no. Alegría defiende y a la vez no defiende. Pero, ¿qué me dices tú de Julio Borges? A mí me da pena. Cuando lo agarraron los chavistas y le dijeron sus cuatro cosas que de un cheque que salió ahí, lo que pasa es que no me interesa porque no soy política. Mm. El cheque que salió y se lo publicaron ahí en la cara, lo cayeron a golpe a otro. Eso ahí parece una gallina, eso es un gallinero ahí. Eso es un gallinero, porque no se han dado su puesto, no se han dado a respetar ni la oposición ni el gobierno. El señor Maduro lo que hace es bailar salsa, que no sabe bailar, tiene que irse a una escuela de salsa para que lo enseñe, porque no sabe. Y si de Flores menos. Bueno. Y tercero, no, hay que tomar en serio los problemas de este país, porque es grave. Las panaderías, ahora nos quieren quitar las panaderías para ponernos, ¿qué? Porque ya las areperas no existen. Así ahora es. Que nos van a poner los cachitos. Con los cachos. Bueno, depende. Depende. Pero fíjese que con relación a la cuestión de la Asamblea Nacional, cuando usted va, los que tenemos conocimiento de lo que se hace en los consejos municipales y consejos legislativos, mire, eso da dolor de cómo la función legislativa en este país se convirtió en actividad, parece pelea entre buhoneros del mercado. Una cosa terrible es lo que pasa en los consejos municipales, la actividad legislativa. Revisemos la producción de ordenanzas municipales en los municipios de este país. Revisemos cómo se reparten prebendas en los consejos municipales, por Dios, y en los consejos legislativos. Cómo se convierten los consejos legislativos y los consejos municipales en refugio de nóminas engordadas en función del beneficio de cada partido, de cada político. Entonces cada político tiene un número de personal a su orden. La cuota. No puede ser. O sea, lamentablemente se pervirtió esa actividad. Pero es que, ¿qué sucede? El problema viene desde arriba. El problema tiene que ver con, primero, una valoración de la democracia. Y es que la democracia es un invento, digamos, humano, y por tanto no es perfecto, pero más o menos se tiene una búsqueda de perfección. Y es que hay un elenco de instituciones. Y está el poder legislativo, y está el poder ejecutivo, y está el poder judicial. Y se supone que este elenco de instituciones hace que, aun cuando hay unas que pesan más que otras por el poder que pueden desplegar, las otras terminen confinándose entre sí para que no haya un poder absoluto concentrado en una. ¿Y qué sucede? Que es que Chávez, paulatinamente, a través de reformas legales y a través de reformas no legales, es decir, por la vía de la práctica, terminó desmontando lo que quedaba de institucionalidad en Venezuela, que no era perfecto, porque aquí hay que leerse lo que eran los años 90 y el cuestionamiento, por ejemplo, al Poder Judicial, el cuestionamiento a la partidocracia y la penetración que tú describes, Daniel, que no es nueva tampoco, en los órganos legislativos estadales, los órganos legislativos nacionales, todo lo demás. Y eso está, eso tiene asidero, pero eso terminó degenerando en un problema donde, ¿qué es lo que tenemos nosotros actualmente? Un país donde no hay instituciones. Y en un país donde no hay instituciones, a mí lo que me angustia, más allá de francotirar contra diputados o no de la Asamblea Nacional, es si los diputados democráticos de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional tienen conciencia de que eso es el último resquicio quizá de medio institucionalidad que queda en Venezuela. Porque pueden tener muy buenas intenciones, pero ¿qué pasa? Que es que esas buenas intenciones terminan actuando, como yo lo dije una vez acá, que con todo el respeto lo dije cuando el doctor Ramón Guillermo Aveledo era secretario general de la mesa, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, terminan actuando como si esto fuese Suiza, o sea, como si aquí esas instituciones existen, y el hecho es que no existen. Entonces hay que conseguir otro modo de acción, hay que ver cómo se compagina esa visión legalista del poder, donde hay respeto institucional, con una realidad donde eso no existe, que es la realidad del chavismo, la que tenemos. Vamos a pasar con otra llamada. Una llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, mi nombre es Vestalia Hernández y llamo desde El Paraíso. Adelante. Hola, Vestalia, adelante. Gracias. Muchachos, quiero decirles que ese programa de ustedes es un batacazo, que es buenísimo, que no nos abandonen, porque ustedes son una especie de bálsamo para esta vida que estamos viviendo desde hace 18 años, que no es vida, sino una tortura. Mm. Entonces, también les quiero contar algo. Uh-huh. Yo soy una persona hipertensa. Uh-huh. Y esta semana tuve una subida de tensión porque no tenía una de las pastillas que tomo diariamente, que es el Olmesartán. Uh-huh. Total que cuando me dio esa subida de tensión, mi hermana me la fue bajando como pudo. Uh-huh. Y al día siguiente me pudo conseguir varias pastillas. pero que no me alcanzan porque lo que pudo conseguir fueron muy pocos. ¿Mm? El asunto es, Daniel y Neomar, que requiero hacerme un estudio de gastroscopia y colonoscopia. ¿Mm? Y entonces la especialista me dijo que no me lo iba a hacer hasta que yo no tuviera las pastillas en mi mano, porque no podía someterme a ese estrés. Entonces, muchachos, ¿cómo hacemos aquí en este país con estos bandidos que nos desgobiernan? Porque, ¿cómo es posible que tú buscas un medicamento, que yo tengo meses buscando ese medicamento y no lo consigo en ninguna farmacia? Entonces, bueno, así estamos. Pero Vestalia, no te nos vayas, danos el número, porque capaz algún oyente te puede ayudar con la pastilla. Da tu número telefónico a ver si logramos ubicar el Olmersartán. 0416-705-3517. Uh-huh. 0416-705-3517, Olmersartán, para la señora Vestalia. Gracias por llamarnos y por esas palabras. Así es, y tenemos... Es que de verdad, cada caso que nos cuentan es más difícil. Más terrible que el otro. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Es conmigo? Sí, señor, su nombre, por favor. Ali Gil Wally de La Victoria, Javier. Hola, Ali, estaba desaparecido. Sí, lo que pasa es que aquí nunca ha existido cambio de gabinete, sino rotación de inepto. Ajá. Y el inepto principal dijo que el primero de enero empezaban a llegar barcos y superbarcos cargados de harina de Rusia. Eso es todo, caballero, y disculpen. No, nada que disculpar. Pero es que es evidente, es que a ese gabinete no lo cambian, sino que le rotan las gavetas. Entonces pone una gaveta para abajo, otra para arriba, otra para los lados, etcétera. Fíjate, a la señora Gladys Requena, que es de Vargas. Amiga tuya, ¿no? No, jamás, ¿no? Pero la conozco muy bien. A Gladys Requena la tenían de ministra de la Mujer. Claro. Y un día la sacaron. Y primero era diputada antes de eso. Claro. Por Vargas. Y la sacan del Ministerio de la Mujer y de repente reaparece como viceministra de la Felicidad Suprema. Y yo dije, pero si Gladys nunca ha sido feliz. Que vele la cara, nada. La infelicidad de Gladys ha sido una amargura permanente. Yo, esa señora, ¿de qué me va a hablar ya a mí de felicidad? Si esa es la mujer más amargada del mundo. Esa mujer que, mira, yo le veo la cara a Gladys Requena y me provoca pedirse la prestada para pedir un reposo y no trabajar por un mes. Pero ahí tienes, tienes tú un elemento, Daniel. Una cosa terrible. ¿Cómo tú vas a llevar a la gente a trancas y barrancas, y es decir, a la obligación, a ser feliz, tanto y cuando el concepto de felicidad es subjetivo? Y ahí está el irrespeto a la voluntad individual. Eso es una ridiculez. Y a la libre expresión. Es una ridiculez. Porque cada quien es feliz a su modo. ¿Cómo un gobierno va a decir que te va a instaurar tal o cual felicidad? Es una cosa comunista, esa felicidad comunista, donde supuestamente, bueno, tú terminas siendo una especie de hermanito de crianza con todos los que viven contigo y todo lo demás. Una cosa que nunca ha funcionado. Entonces, esa felicidad es mentira. Termina siendo una gran infelicidad, que es la que estamos pasando y trajinando nosotros. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Pues buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes, le habla Vinicio Barrios de Petare. Hola Vinicio, bienvenido. Muchas gracias. Quiero hacer una acotación respecto a la posición de Daniel, con todo el respeto, sobre la no validar a los partidos políticos. Ya cometimos, la oposición en el pasado reciente cometió un gran error, que fue no ir a las elecciones parlamentarias. Bueno, ¿y qué sucedió? Que el gobierno se hizo para sí a toda la Asamblea Nacional. Indudablemente que el régimen está desprestigiado e ilegitimado de ejercicio. Eso es indudable, pero esas son las reglas del juego, a pesar de que son ilegítimas, y eso lo reconozco. Sin embargo, es necesario ir, porque mañana van a eliminar a la MUN, a la tarjeta de la MUN, porque ya se intentó una acción. ¿Y qué van a hacer? Bueno, eliminar todos los partidos y quedarse ellos, y llamar a unas elecciones, y ¿quién gana? El gobierno. Simplemente esa era la acotación que quería hacerle, para que ustedes hagan también un planteamiento, pues. Gracias, Vinicio. Adelante. Bueno, ese es el argumento de la MUD. El argumento de la MUD y de quienes la defienden sin sentido crítico alguno es que, es que cometimos un error en el 2005, no podemos cometer el mismo error. Bueno, pero ¿cómo creer que lo de hoy no es un error si quienes piden salir a validar son los mismos que pidieron abstenerse en el 2005, Julio Borges y Henry Ramos Alú? Vamos a empezar por ahí. No, Julio. Y Manuel Rosales. Daniel, te voy a hacer una precisión. Ajá. Recuerda el problema en el que se metió inclusive Julio porque fue a participar, motu propio. Pero su partido, llamó a la atención. Pero Julio Borges fue. ¿Quién era el jefe del partido? Era él. Pero Julio Borges fue a votar. Pero él era el jefe del partido, no Omar. Bueno, él era el jefe del partido. Daniel, pero si inclusive eso fue hasta objeto de en la prensa. De que, X. De que Julio Borges defendió la tesis de la participación. Pero él era el jefe del partido o no era el jefe del partido. Él era el jefe de Primera Justicia desde aquel momento hasta el día de hoy. Ah, claro. Pero, pero Julio Borges como individualidad defendió la participación en aquel momento. Porque es un gran irresponsable. Porque si tú formas parte de un partido y eres el jefe de ese partido y ese partido decide no participar, si tú vas a participar es un traidor. Y eso por eso fue que se le dividió el partido en el 2005. Por eso que se le fueron Lilian Hernández, por eso que se le fue Leopoldo, Leopoldo López. Ese fue el problema con López. Y todo, eso fue el inicio del quiebre. Esa es una visión. Ese fue el inicio del quiebre. La otra cosa. Ah, no, bueno, que porque no podemos validar la tarjeta de la Mesa de Unidad porque el gobierno va a acabar con ese partido. Ah, pero el mismo gobierno que va a acabar con el partido, con la tarjeta de la Mesa de Unidad, va a permitir a los demás. Si la tiranía tiene la intención de acabar con los partidos, validando o sin validar, acaba con ellos. Y aquí lo que está en discusión no es que los partidos sean válidos o no. Lo que está en discusión es que lo que no es válido es el derecho al voto, que fue lo que nos abolieron. Porque yo no sé si ustedes sabían que no han convocado elecciones todavía. Sí. No sé si sabían. Hoy le recordaba yo a la gente una declaración de Tibisay Lucena a finales, en octubre del año pasado. Y esa declaración decía, en algunos portales lo recogieron de una forma, otros de otra. En algunos decía, a finales del primer trimestre de 2017 habrá elecciones regionales. En otros decía que a finales del primer semestre, es decir, los primeros seis meses. Si hablamos del primer trimestre, ya estamos por terminar ese primer trimestre y el asunto, el estatus de la situación es que ni siquiera hay cronograma electoral. O sea, no se sabe ni siquiera cuándo se va a organizar la elección regional. Y eso es una incertidumbre. Pero ya respondiendo lo de Vinicio, tiene mucha pertinencia porque estamos frente al típico dilema de ser o no ser, ¿no? Y que parece una tontería, pero no es una tontería. Y es verdad, Vinicio tiene razón en el fondo. O sea, ¿cómo hacemos? Y está planteado un hecho donde hay una norma que es absolutamente, mira, que no se puede, no tiene ninguna justificación ni lógica ni racional por ninguna parte, esta de los partidos, pero ¿cómo hacemos si quedamos por fuera? Entonces, ese es el argumento, tú dices, el argumento de la MUP, sí, pero es el argumento como que sale a primera vista, ¿no? Que no puedes tú esgrimir otro en contra porque es un argumento inclusive, yo no sé si decirlo, tautológico, o sea, que no tiene refutación. Entonces, no, por supuesto que lo tiene. El dilema no es participar o no participar en la validación, el dilema es enfrentar o no la tiranía. Ese es el único dilema existente acá. Lo que pasa es que si no se reconoce que hay una tiranía, mal se puede enfrentar. Bueno, y voy a eso, Daniel. El gran problema acá, porque esto no es una cosa aislada, el gran problema es que terminas validando y quedan tres partidos o cuatro partidos, lo que fuere, pero el problema es que después de eso va a haber otra cosa. Y es que yo no soy Walter Mercado, ni soy Hermes el Iluminado, ni mucho menos. Es que la experiencia ya te da la tendencia de acción de este gobierno. Entonces, probablemente después de esto va a haber otra acción, va a haber una nueva traba, y después de esa, subsiguientemente va a haber otra. Y entonces nosotros estamos permanentemente encajonados, encallejonados, estamos metidos en un sitio donde las reglas, nunca nosotros somos copartícipes de la creación de esas reglas. Tenemos un gran problema. Pues. Tenemos que ir al corte reglamentario a esta hora. Vamos y ya venimos con la rocola. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del bar de Y Así Nos Va y entran los panaderos venezolanos. Ay, Dios mío. Entraron los panaderos, se llenó el bar de panaderos. Y están todos los panaderos allí, bueno, muy preocupados por esta situación. Porque resulta ser que los van a obligar a que el 90% de la harina que tengan la destinen nada más a hacer pan. Y de paso regulado el precio. Por lo tanto, no sabemos cómo van a hacer con las acemitas, con los dulces, con las tortas, con los cachitos. Y de repente se abre la puerta del bar de Yacinos Va otra vez. Y aparece... ¿Cómo que se llama el hombrecito del Zonde? Sir William Contreras. Aparece William Contreras. Y William Contreras se sienta en la barra y bueno... Y dice, expropiese la barra. Los panaderos dicen, mira, ¿cómo hacemos aquí con la harina? ¿Qué hacemos con los cachitos? Y dice William Contreras, no, no, los cachitos están expropiados. Los cachitos ahora son de William Contreras, los cachitos son míos. Y entonces se paran los panaderos, le meten un bolívar a la rocola y suena esta canción para William Contreras. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que por qué eres de mi vida un pedacito. A que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío. Nat King Cole. Se habla mejor español que Nicolás Maduro. Si estuviese vivo Nat King Cole, hoy se estuviesen cumpliendo 98 años de su nacimiento. Ah. Tal día como hoy, el 17 de marzo, nacía el señor Nat King Cole de los Estados Unidos y se dedicó y se hizo famoso en Venezuela y Latinoamérica por cantar estas canciones en español. El cachito está apropiado. ¿Por qué? Por William Contreras, que bueno, que no contento este régimen de haber acabado con la arepa, están acabando ahora también con los cachitos, con el pan. Yo no sé cómo iríamos a hacer con el pan de jamón en diciembre. Ay, para, Dios mío. Porque ya, bueno, ya, no te, las palmeritas, todas esas cosas, olvídate, las acemitas, las señoritas, las señoras, las viudas, olvídate de todo eso. Olvídate de todo eso, compañero. Mira, tenemos dos llamadas más allí antes de irnos. Rapidito, porque queda poquito tiempo, pero podemos escucharlo. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Miller Guerra de Los Rices. Adelante, Miller. Bueno, los llamaba pues para escuchar un comentario anteriormente de que ellos no ven las colas. Realmente ellos saben que las escuelas existen, que hay desabastecimiento, pero simplemente el arte de la guerra, compadre. Crea desabastecimiento y hazlo ver que es de tu opositor. Sencillo como eso. Bueno. Le mienten a sus mismos compatriotas de partido diciendo que tenemos comida para abastecer dos naciones igual que Venezuela y tres de México. Bueno, así es, Miller. Tienes toda la razón y tenemos una última llamada por la tarde de hoy. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. Se cayó la llamada. Se nos cayó la llamada, pero tenemos muchísimos comentarios a través de las redes. Saludo al cierre, Daniel, a Rafael García. Al cierre. También a Juan Rojas, que dice que hay políticos presos y no presos políticos. Un ejemplo es Leopoldo López. A Luis Fernando Molina, que nos escucha desde Cali. Muchísimas gracias por su sintonía permanente. Gracias también a quienes a través de nuestra página en Facebook nos hacen saber su sintonía. Saludos a Laura Mendoza, quien reclama que Jorge Rodríguez abandonó la Avenida Fuerzas Armadas. Rafael Santana, quien también nos envía su saludo y nos pide algunos cambios en nuestra página de Facebook. Yo lo haremos. Saludos a Carlos Javier Rodríguez, que nos... sintoniza siempre desde Boston. Adán Burgos, Daniel García, Pedro Aristigueta, Yuraima Velázquez, Julia Silva, Richard Valderrama, Olena Colombani, Nancy Hernández, Darío Muriel, David González, etcétera. Carlos González de Aragua, los enfermeros de Aragua que otra vez están cobrando mucho, dice por acá. También una denuncia desde San Juan, la parroquia San Juan, donde el aseo parece que se olvidó de los habitantes de la zona. Mire, dice, aquí se nos Dalia acabó. Salas. Se nos acabó este programa, compañero. Luis Sotillo. Esto, qué ha sido, esto ha sido todo por esta semana. Nosotros nos regresamos al aire el próximo lunes. Estarán ustedes con la palabra esclarecedora de Neomar Hernández a partir del lunes. Yo el lunes, por compromisos académicos, no podré estar con ustedes. Y gracias a los profesores de la Universidad Católica. Mi agradecimiento eterno y mi cariño de siempre. Bueno, está bien, Neomar. Dios quiera gracias, gracias a Dios de los profesores. Escucha bien, Dios quiera que tu papelón siempre tenga limón. Está muy bien. Nos vamos, hasta el lunes. Tú me miras y yo puedo la cabeza. Y lo único que puedo es repetir, cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.